Bueno, también dentro de la evaluación, ya que tenemos el proyecto, también debemos hacer como un equipo responsable de esa evaluación, ¿no? Tenemos que hacer un diseño de una evaluación, quizá pueden ser encuestas, entrevistas, o, y la recolección de la información. Vamos a ordenar esta información y vamos a interpretarla y vamos a hacer un análisis. ¿Y para qué nos sirve la evaluación? La evaluación simplemente nos va a servir para tomar decisiones, ¿no? O para redirigir el curso del proyecto o para, sí, para cambiarlo, cambiar quizá el rumbo del proyecto, ¿no? Entonces, por eso el proyecto cultural se debe de evaluar en las diferentes etapas, ¿no? Y hay cuatro tipos de evaluación. La evaluación de procesos, que es durante estar monitoreándolo, ¿no? Desde la primera evaluación es cuando los dictaminadores de la convocatoria seleccionan el proyecto, ¿no? Esa es como la primera evaluación que tenemos. Dice si pasó o no pasó, ¿no? Si les vamos a otorgar el recurso, no se le va a otorgar. Y después ya ustedes ya también estarían como en esta parte de evaluar, ¿no? De siempre estar evaluando y también pues les recomiendo pues adentrarse un poco más en esta en estas metodologías de evaluación porque pues les van a servir para emitir sus opiniones o sus recomendaciones, ¿no? A los colectivos. Entonces, por ejemplo, la evaluación de resultados y pues ya se generan hasta el final del proyecto, ¿no? La evaluación de impactos también y la evaluación de productos, pues también, ¿no? Entonces, muchas veces queremos evaluar al finalizar el proyecto, ¿no? Pero pues lo podemos evaluar desde el principio, así como ahorita quizá me hice como ese ejercicio de decirles, oiga, pues su objetivo, como que le faltó esto, ¿no? Estamos evaluando también, ¿no? Estamos monitoreando que los objetivos estén bien y estamos evaluando el proyecto desde el inicio, ¿no? Entonces, esa es parte de la evaluación de procesos, ¿no? En todo momento del proyecto se puede evaluar, ¿no?